Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención, que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Termina agosto con una semana muy agitada que comenzó con los coletazos de un decreto muy importante que sacó el Poder Ejecutivo a nivel nacional, que tiene que ver con declarar servicio esencial a internet y la telefonía móvil y fija. A partir de eso, las grandes corporaciones pusieron el grito en el cielo y la reacción comenzó a generar distintas manifestaciones que propiciaron, por ejemplo, amenazas de todo tipo. Amenazas en términos de la posibilidad de guerra civil o de un contexto, terminando con el delirio del expresidente Eduardo Duhalde, diciendo que el año que viene no, tal vez no haya elecciones porque era muy probable que se venga un golpe militar. Plantear a ese delirio que sí vamos a estar atentos y seguiremos estando atentos, porque en la historia de nuestra nación argentina es claro que todo golpe militar siempre fue urdido, pensado y ejecutado a través de las Fuerzas Armadas, pero siempre con la cabeza del poder cívico. Por lo tanto, estaremos siempre atentos porque de eso se trata. Y si se trata de hablar de los militares, solamente plantear que hubo una noticia muy importante en relación a lo que es FADEA, la fábrica argentina de aviones, que firmó un acuerdo para el desarrollo del avión Malvina, o sea, la fabricación de un avión propio. Y rescatar que la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín, Sociedad Anónima, que está en Córdoba, está presidida por una mujer, Mirta Iriondo. Les recomiendo que googleen a esta mujer y se informen de quién es esta mujer que preside la fábrica de aviones de la Argentina. Eso es en relación a lo militar, y es la reacción la que levanta estas banderas de reivindicación hacia supuestos golpes, guerra civil y todo lo que predestinan personeros que solamente uno lo podríamos escuchar simplemente porque estamos en un estado democrático que nos permite la libertad de expresión, pero que si tuviéramos buen gusto tendríamos que ir dejando de hacerlo, sobre todo para no contaminarnos. Y al margen de eso, y por estos personeros y personajes que aparecen, plantear de que esta semana agitada que termina este agitado agosto, de este agitado 2020, se va culminando con la media sanción en el Senado del proyecto de ley de reforma judicial. Tal vez pensar que justamente tiene que ver con eso también parte de la reacción, porque los poderes fácticos, y en este caso el poder judicial, que es el poder, el único poder que no es democrático de los tres poderes nuestros, el legislativo y el presidencial, el ejecutivo, nos guste o no nos guste, es democrático y lo elegimos, asumiremos los errores que tengamos que asumir en la historia, en la representación, pero el poder judicial nada tiene que ver con que nosotros podamos tener injerencia en él. Entonces una reforma judicial es impresionantemente pertinente que suceda, y esa reforma judicial a la cual salen algunos a manifestar no, en contra de, porque tal cosa, porque la reforma, y que ni tienen ningún argumento. Por ejemplo, uno de los puntos tiene que ver con los juzgados federales, la ampliación de los juzgados federales en las distintas jurisdicciones es importantísimo, porque los juzgados federales son, por ejemplo, los que tienen a cargo los delitos de narcotráfico. Entonces, tal vez habría que pensar que no sería de entender que aquellas reacciones que aparecen o aquellas manifestaciones también tengan que ver con esto. Porque cuando se plantea de alguna manera hacer un cambio para empoderar al Estado en función de un flagelo como es el narcotráfico, y aparecen reacciones a donde eso del juzgado federal solamente se lo plantea por cuestiones políticas, es callar o acallar determinada posibilidad de que la gente vaya entendiendo, o que nosotros como pueblo vayamos entendiendo de qué nos sirve. Entonces, cuando dicen que no es necesaria la reforma judicial, que la gente no le interesa, yo planteo o planteamos nosotros desde Sobre Tabla que tengamos en cuenta que estas cosas son cosas que están mucho más fuertemente arraigadas de lo que uno parece, de lo que les parece, porque atraviesan el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho tiene que ver con condiciones que necesitamos cada vez mejores para poder desarrollarnos como comunidad, y sobre todo que para cada uno de los integrantes de esa comunidad tenga lo necesario para poder vivir dignamente en este Estado democrático. Y para cerrar, una noticia que la desarrollaremos más adelante, porque se presentó el proyecto de ley del impuesto a las grandes fortunas. Impuesto a las grandes fortunas que son grandes, pero son pocas. Serán 11.000, 12.000 personas las cuales estarán afectadas. Así que proponemos a la gente, a las personas, a los ciudadanos, que cuando se enteren de esta noticia no salgan con carteles todos somos grandes fortunas, porque no es así. Solamente 11.000 o 12.000 personas tendrán que hacer un aporte obligado, en el mejor sentido de los casos, del mejor sentido de la palabra, obligado por el Estado, o sea por las mayorías, para que puedan solidariamente aportar a lo que tienen que aportar. Muchas gracias. Esto es Sobre Tablas, día 29 de agosto del 2020. Está científicamente comprobado que el 99,9% del tiempo el actor, actriz, director, directora, payaso, mimo, narrador, titiritero, standupero, en fin, esa gente habla sobre sí mismo. Por eso, en este segmento intitulado Te desafío, a no hablar de vos. Contanos de un otro, un referente, un maestro, un momento, una anécdota, una enseñanza. No hables de vos, te desafío. Agradezco el convite que me hace Rubén Pagura, amigo, camarada, en esto de sostener el amor por el teatro y la vida buena. Gracias. Soy Naum Graz, de oficio actor, también director y docente. Para recordar a los maestros, referentes, compañeros, experiencias, tomaré como punto de partida mis 17 años allá a la sombra de los barrios amados, como diría Tuñón, San Juan y Boedo, Buenos Aires, militante de la Juventud Comunista, obrero metalúrgico, lector de cuanto libro cayera en mis manos. Mi primera aproximación al teatro fue de lejos, con admiración y respeto hacia mi hermano Marcelo, actor. Su influencia era tan grande que no se me pasaba por la cabeza seguir sus pasos. Pero ahí estaba. Y tenía que suceder. La culpa la tiene Demetrio. Sí, Demetrio Scheiner, un camarada y amigo que me invita a una actividad cultural en una institución, el IFT. Y allí fui. Era el año 1951 y me quedé 10 años. Mis primeros referentes fueron los miembros del elenco estable: Zipelinkowski, Meme Vigo, Ignacio Finder, Marta Gann, Esther Hoffman, Elita Eisenberg, etc. Los mirábamos a actuar. Y después, desde la escuela del Teatro IFT, fuimos sus asistentes. En la escuela del Teatro IFT conozco a Jaime Coban. Nos hicimos amigos inseparables. Juntos transitamos todos esos años de la mano de maestros como María Fuchs, Oscar Fessler, Saulo Benavente, Milagro de la Vega, Roberto Espina, Gregorio Nachman, Atahualpa del Chopo, Alberto D'Aversa, Oscar Ferriño. Paralelamente al cursado, participábamos de los montajes del elenco mayor. Y claro, participábamos de las escenas de masa o hacíamos personajes secundarios. Así intervenimos en Madre Coraje, Las Brujas de Salem, El Buen Alma de Sichuan, El Soldado Shuai, Madre Tierra, de Alejandro Berruti, Madre Tierra en Yiddish, con la traducción de Osvaldo Dragún, los personajes hablando en Yiddish, como los gauchos de la Pampa. Mi personaje decía algo así como: ¡Num antenor, tanzan a malambe! Las travesuras de Dragón. En 1958, Oscar Fessler me selecciona para un personaje, para el personaje de Peter en El Diario de Ana Frank. Fueron 9 meses de ensayos diarios con un director maestro, Fessler. Ensayos diarios de una rigurosidad y acompañamiento encomiables. Se fue el broche de oro de esa experiencia en el IFST. 2 años de funciones a sala llena y un seguimiento de Fessler permanente. Recién ahí me sentí actor. Con Jaime Coban hicimos un taller de 1 año con Eduardo Pavlovsky, buscando entender el juego de las emociones, porque en realidad nos resistíamos a la introspección stanislavskiana. En 1958 me convoca el Teatro El Faro de Rosario para montar El Pan de la Locura y rescato los nombres de ese elenco de trabajo de trabajadores del teatro: amigos, referentes, compañeros entrañables, Héctor Tialdi, Félix Reynoso, Oscar Moreno, Dusan Sigulí, Nene Piñoni, Eduardo Cinquemani. Aprendí tanto de ellos. Los llevo conmigo en el lugar de mis mejores recuerdos. Onofre Loero fue otro de mis referentes. Me convoca para el personaje de Andrea en su montaje de Galileo Galilei de Brecht, en su versión completa. 4 horas duraba el espectáculo, en el Teatro de los Independientes. Para esa época, Osvaldo Dragún, a quien me unía una profunda amistad, nos invita a Jaime Coban y a mí a participar de una experiencia experimental con los integrantes del Teatro Fray Mocho. Los actores, dirigidos por Oscar Ferriño, hacían juegos de improvisación con situaciones sugeridas por Dragún, y este tomaba nota. De esa experiencia surgieron las famosas historias para ser contadas, y nosotros con Jaime Coban fuimos testigos. También un recuerdo para Ricardo Monti, con el que hice un taller de escritura de 2 años, del cual salieron textos y cuentos que luego fueron algunos premiados y publicados. Otra experiencia movilizante: Manuel Biedwabny convoca a un grupo de actores, nos constituimos en la sociedad y alquilamos un local que hace 5 años estaba cerrado. Allí, con el aporte personal y subsidios, abrimos la sala de teatro contemporáneo en Cochabamba y Defensa, donde estrenamos 3 hermanas de Chekhov. En 1981, me traslado a vivir a Rosario. Atrás quedaron vivencias, trabajos, amores, dolores, búsquedas, para aquellos que hicieron posible que yo descubriera este maravilloso universo de la creación, quedarán siempre en mi memoria. María Fuchs, Oscar Ferriño, Saulo Benavente, Milagro de la Vega, Roberto Espina, Gregorio Nachman, Alberto de Aversa, Atahualpa del Chiopo, Osvaldo Dragún, Jaime Cogan, Eduardo Pavlovsky, Marcelo, mi hermano, Jorge Amorza, Jaco Gigli. Ya instalado en Rosario, me conecto con muchos maestros, pero ya no en el arte de actuar, sino maestros en esto de sostener la vida, en el afecto, en la realización de proyectos, maestros en poner el hombro para lo que sea. Quiero rescatar a algunos, como Eduardo Cinquemani, hombre de teatro indispensable, con el que hicimos posible la construcción de la sala UDECOP. Cinquemani, indispensable en el montaje de Tío Baña, obra con que inauguramos la sala. Trabajador incansable a la hora de resolver dificultades. Sin él no hubiese sido posible estrenar el diario de Ana Frank en el Auditorio Fundación. Cinquemani, salud hermano, donde quiera que estés. Con David Tedery, otro maestro y compañero de 100 aventuras teatrales, con él armamos lo que dimos en llamar el Grupo de los Cinco. Antonio Postiglione, Pepe Costa, Félix Reynoso, David Tedery y yo. Con ellos hicimos varios montajes, con los cuales giramos por el país y culminó con un gran montaje, Federico, en el Auditorio Fundación, con más de 60 artistas en escena, títeres, música, teatro, danza. En el recuerdo entonces, y en mi memoria y para siempre, Pepe Costa, Félix Reynoso, en la memoria de los buenos recuerdos. Fue Pepe Costa quien vino a modificar y completar definitivamente mis expectativas de hombre de teatro. En 1986 proponen a Pepe Costa como normalizador de lo que sería luego la Escuela Provincial de Teatro y Títeres, y entre otros me convoca para integrar el plantel docente. Fue el mayor de mis descubrimientos, la docencia, a la que me entregué con pasión, aprendiendo de la frescura de los jóvenes, la maravilla de provocar descubrimientos en ellos. Fueron 28 años de apasionamiento. Gracias, Pepe, gracias. Néstor Zapata es otro de los imprescindibles. Con él forjamos una relación de afecto cimentada en el trabajo creador. Rescata una gira por Venezuela en 1999 con La Forestal y evita imágenes sensibles. Recibidos por otro imprescindible, Eduardo Di Mauro. Recorrimos la Venezuela profunda, haciendo funciones en pueblos y ciudades. Chávez hacía su campaña electoral. En el 2000 una gira a Estados Unidos, a un festival de teatro latinoamericano. Luego vino León de Francia y la película y una amistad que aún perdura. Gracias, Néstor, por el respeto, por dar el ejemplo con tu fuerza de trabajo. Otros imprescindibles que hicieron posible lo que creíamos ser una proeza irrealizable. Carlos Schwaderer, Analí Ortiz, Jorge Carrara, eran el grupo Sauco, allá en España, Extremadura. Y allí fuimos, con el otro Galileo, en una gira organizada por ellos. Galileo en los pueblos de montaña, en escuelas. Para ellos, un fuerte abrazo y el agradecimiento por el cariño, por hacernos sentir dignos. Así quedan en el recuerdo y en mi memoria, Cinquemani, David Tedery, Félix Reynoso, Pepe Costa, Antonio Postiglione, Néstor Zapata, Carlos Schwader, Nadia Ortiz, Jorge Carrara. Seguro que quedaron muchas cosas y nombres en el tintero, pero bueno, hasta aquí llega mi memoria. Y como de desafío se trata, le tiro el guante a mi amigo David Ederi para que eche mano. Qué bello escucharlo a Nahum, tan conmovedor, con tanta historia, con tantos nombres. ¿Sabe qué me pasa cuando lo escucho a Nahum? Una persona y un referente, actor, director, al que quiero entrañablemente y con el que sí tuve la posibilidad de trabajar. A los actores nos pasa esto, a veces estamos mucho tiempo y muy intensamente con alguien y después durante un tiempo el cariño sigue existiendo pero dejamos de vernos. Y me pasa eso con Nahum, hace mucho que no lo veo y sin embargo lo escucho y me conmueve inmediatamente. Qué bárbaro, ¿no? Usted trabajó con el señor Nahum Kras, como acaba de decirlo, y justamente trabajó en simultáneo conmigo, porque yo también trabajé con Nahum Kras. Sí, pero yo no quiero hablar de usted. No, bueno, no, yo tampoco quiero hablar de mí, simplemente quiero contar de cuando él cuenta de la obra El Otro Galileo, en los pueblos de Extremadura, así en pueblos de montaña allá en España. Contar que esa gira la culminamos con una función hermosísima, impresionante, que la gestionó el mismo Nahum en Segovia. Habíamos terminado la etapa de Extremadura, todo lo que nos habían hecho los compañeros del grupo Sauco, Schwader, Carrara y Analia Ortiz, y él armó una función que fue el cierre de la gira en Segovia. Impresionante esa función porque hicimos El Otro Galileo, que estaba basado en los textos de Brecht, de Galileo Galilei, en una iglesia del siglo XIV, en una iglesia convertida en un teatro, en la Escuela Municipal de Teatro, que daban clases y cuando hacían funciones era en el atrio, el escenario era el atrio de la iglesia y se iban colocando las sillas cuando eran las funciones. Y en ese caso fue el cierre del Otro Galileo. En esa iglesia del siglo XIV, haciendo los textos de Galileo, fue el cierre impresionante de esa gira. Otra reivindicación para Galileo. Vio sí. Que le pidieron disculpas mucho después. Le pidieron disculpas mucho después los muchachos. Y en este caso fue, fue impresionante. Fue una cosa maravillosa. Y retomar algo, digamos, que está apareciendo en este desafío y que lo trae claramente Nahum y es maravilloso en la voz de él, que es un poco empezar a encontrar la magnitud de nuestros maestros cuando hablan, en esto que es el juego del desafío, que nosotros hablamos de nosotros, los actores hablamos de nosotros mismos, es decir, este juego de hablar de uno, nos la pasamos hablando, hablo de mí, sería, ¿no? Pero cuando uno encuentra la escucha, digamos, empieza a escuchar y encuentra el habla de los maestros, como en este caso Nahum, empieza a magnificar que es el hablar de mí, no es hablar de mí, es hablar de nosotros, que es lo que tiene de maravilloso esto de hacer teatro, ¿no? Y está en los maestros, esa palabra está en los maestros, como en este caso Nahum. Mucha, muchísima gente sabe que tendríamos que hacer en algún momento, hacer como todo el árbol genealógico que nos han tirado nuestros invitados y quienes aceptaron el desafío, porque es impresionante la cantidad de nombres y ramificaciones, no sé si ramificaciones o raíces. Ahora las dos cosas, porque también en esas ramificaciones se van entrecruzando las distintas generaciones y los distintos las distintas personas, actores y actrices que se fueron juntando, tal vez por algún referente, pero en otras etapas. Sí, sí. La verdad que está bueno el desafío. Está buenísimo el desafío y yo quiero hacer un pequeño desafío dentro del desafío del señor Nahum Kras, así públicamente.